tocando un plano americano. Yo jugaba con el zoom. Ahora cazo el movimiento de tu cuerpo escultural. Ironizo sentimiento, te tengo que anular. Yo quiero una cuenta en Luxemburgo e inventar perfectos planes de emprendedor audaz. Viva Europa unificada y la madre Rusia devorando a sus hijos emancipados. Luxemburgo e inventar perfectos planes de emprendedor audaz. Viva Europa unificada y la madre Rusia devorando a sus hijos emancipados.